Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Aquí iniciamos una emisión más de su informativo cultural Bitácora. Bienvenidos. En la grabación y edición contamos con el trabajo de Diego Salazar. En la cabina máster, Andrés Viracocha. En la producción y conducción estamos con Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les reiteramos la bienvenida a este informativo, recordándoles los medios a través de los cuales puede escucharnos. En Pichincha estamos en los 940 AM, al sur del país, en Radio El Buen Pastor, en la 92.9 FM, y en Santo Domingo de los Áchilas, a través de Macarena, en la 92.1 FM. Iniciamos estos 30 minutos de información adelantándoles los titulares. Hoy les contamos sobre la entrega de los premios Pulitzer y los primeros reportes de daños patrimoniales que ha generado el terremoto de la costa ecuatoriana. Todos los detalles de esta información usted los conocerá en Cortos desde la Casa. Cerca del minuto 10 de programación contaremos con la presencia de Edgar Andrade, director del Centro Quito del MIES, para conocer sobre la campaña Ecuador Listo y Solidario. En especiales desde la casa tendremos información sobre las conclusiones que ha dejado el Festival de la Casa CineFest 2016. Ecuador es un país lleno de logros culturales que con el paso del tiempo corren el peligro de olvidarse. En Bitácora valoramos el pasado porque con él construimos este presente. Y en nuestro segmento Episodios daremos un vistazo a todos los hechos importantes del pasado de Ecuador que han tenido su lugar este 20 de abril. Les recordamos que este informativo usted lo puede escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es y www.radiochiriculapo.blogspot.com. Iniciamos Bitácora, emisión número 76, y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la Casa. Los Pulitzer premiaron lo mejor del periodismo. Desde fotografía, libros, reportajes y coberturas, en días pasados en la Universidad de Columbia en Nueva York, se realizó la entrega de los premios Pulitzer a lo mejor del periodismo de investigación. Los homenajeados y medios son diversos. El fotógrafo brasileño Mauricio Lima, del diario The New York Times, ganó junto a tres compañeros del premio Pulitzer 2016 en la categoría de fotografía de noticias por su cobertura de la crisis de refugiados. También se premió los trabajos sobre los conflictos armados en Afganistán y Siria y el resurgimiento del grupo extremista Estado Islámico, además de temáticas de estadounidenses de alcance internacional. El periódico Los Angeles Times ganó la categoría de noticias por su cobertura de la matanza de San Fernandino, en California, donde Seyed Farag y su esposa Tashfeen Malik asesinaron a 14 personas el pasado 2 de diciembre, antes de ser abatidos por la policía. También se llegó a la premiación del mejor libro de no ficción y de mejor obra de teatro. Ministerio de Cultura ya prevé gastos para precautelar patrimonios afectados por el terremoto. Los primeros reportes de daños en el sector cultural ya se contabilizan. En Manabí, una de las provincias más afectadas por el terremoto, la preocupación está en edificaciones antiguas como el Sindicato de Choferes, el Instituto de Seguridad Social, la Casa Sara Vélez y la Pensión Cristal. En la parte arqueológica el escenario es similar, zona como Salango, Jamacoaque y Agua Blanca están en procesos de valoración. a través de mesas de emergencia patrimonial coordinadas por el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Patrimonio, se ha confirmado que hay daños físicos en los museos, archivos históricos y bibliotecas de Bahía de Caracas, Manta y Puerto Viejo, así como la pérdida de piezas arqueológicas que estaban en exhibición. Según el Instituto de Patrimonio, se sabía de la existencia de 408 bienes muebles e inmuebles patrimoniales antes del terremoto. A diferencia de los inmuebles y muebles corrientes, los de carácter patrimonial tienen un tratamiento especial para su recuperación. Por tal motivo, Ana Rodríguez, ministra de Cultura, ha señalado que en un primer momento se destinarán 2 millones de dólares para proteger los bienes patrimoniales en las provincias afectadas, mientras que para un escenario complementario se estima se invertirán 8 millones de dólares. Los daños también se reportan en los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de manera especial en Esmeraldas, Guayas y Manabí, en donde la infraestructura de sus edificios se han visto comprometidos. En el caso de la capital, el municipio de Quito ha reportado fisuras y afectaciones relativamente leves en algunas de las iglesias patrimoniales del centro histórico y en los sectores rurales de la capital. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Es momento de dar paso a la entrevista. Nuestro compañero Darío Males está con Edgar Andrade del MIES para dar a conocer cómo se gestiona la campaña Ecuador, listo y solidario. Darío, tienes la palabra. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted nos escucha en los 940 AM aquí en Pichincha, en la 92.1 FM en Santo Domingo de los Áchilas y en la 92.9 FM en la región sur del país, Loja, Saraguro. Queremos dar la bienvenida a nuestro invitado. Estamos con Edgar Andrade, él es director de Quito Centro del MIES, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y vamos a compartir con él la información en torno a la campaña Ecuador Listo y Solidario. Esta es una campaña de solidaridad en la cual se están recabando varios víveres y vituallas para ayudar a los hermanos de la región costa del Ecuador, quienes han sido abatidos por este terremoto que sacudió el país el pasado sábado. Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Importante primero dar un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo esta situación tan terrible, que es una de las más grandes catástrofes que hemos vivido como país. Darles a ellos el saludo y decirles que todas y todos en el país estamos haciendo un esfuerzo enorme para garantizar que lo más pronto posible recobren su bienestar. Este es un esfuerzo inmenso. Uh-huh. Muchas personas dicen que no llegan donde están. Los sitios de devastación son tan grandes y tan amplios que todo lo que hemos dado y priorizado hasta ahora estamos recién satisfaciendo las primeras necesidades y estamos empezando poco a poco a llegar a las otras partes. Y por eso también agradecer y motivar a que toda la población mantenga sus donaciones. Estas donaciones básicamente pedimos que sean alimentos y agua, que es la necesidad básica de la gente. Uh-huh. El nivel de esta catástrofe no es de unos días o unas horas, no es algo puntual que ya pasó. Esto nos va a durar lastimosamente algunas semanas. Dicen que después del terremoto es la parte más fuerte, ¿no? La recuperación. Claro, es decir, hay una serie de desafíos, pero al momento es la ayuda humanitaria, que consiste en que la gente necesita alimentarse mínimamente, y por eso pedimos ahora enfocar la ayuda en alimentación. Esto es clave porque los primeros kits que entregamos el día miércoles, al día de hoy ya consumió a las familias y ya no tienen que comer los siguientes días. Entonces, claro, muchos están motivados, ven que es una gran cantidad de donación, necesitamos muchísimo más. Hablamos de miles de damnificados. Es una situación sumamente grande. Y también en esto topar un tema que es el importante. En situaciones de tragedia, lo que se vive ahora, al momento hay que dejar el espacio para la gente especializada. Muchísimos quieren colaborar, muchísimos quieren viajar, pero como sabemos, a veces ayuda más. Una mano de obra calificada, digamos. Ayudamos más los que no estorbamos. Uh-huh. Es el momento, espacios de socorro, espacios médicos. Y habrá espacio y momento para la gente que quiera ayudar a reconstruir casas, habrá espacio y momento que quiera hacer muchas de sus habilidades, ponerlo. Pero estos primeros días lo que tenemos que garantizar es el bienestar de la población, que realmente está en una situación difícil, como se mira cada momento en lo que vemos, y por eso queremos reforzar este mensaje, que nos ayuden a dar, a donar, para canalizar de manera adecuada productos, alimentos no perecibles, agua, que es prioritario, que es lo que más están. Y obviamente materiales e insumos de primeros auxilios, no medicinas. Todo lo que sea útil para la emergencia, que incluye linternas, artículos de aseo, mascarillas, jabón, todos estos elementos que podemos entregar libremente a la población. Medicina solo lo hace el Ministerio de Salud. Sobre el Ministerio de Salud. Quisiera que nos resuelva una duda. ¿El Ministerio de Inclusión Económica y Social es el único ente que está llegando con los carros oficiales a entregar las ayudas a las personas? ¿O también hay pueden hacerlo otro tipo de personas de manera individual, de manera particular, allá al lugar del desastre? Sí, te agradezco la pregunta. Primero, es sumamente valiosa la ayuda que todos podamos hacer. Pedimos que sea de manera ordenada. Uh-huh. Toda institución pública está recolectando apoyo, haciendo canales de apoyo, gobiernos autónomos descentralizados, juntas parroquiales, gobiernos provinciales, alcaldías, todos están canalizando ayuda. Empresa privada, uh-huh, es algo que debemos destacar. También hay empresas privadas que han puesto un gran aporte para sostener estos días. Toda ayuda es bienvenida, ¿no es cierto? Lo único que pedimos es que sea de carácter ordenado. Entonces, en las zonas de catástrofe tenemos un régimen especial donde hay un comité de operaciones de emergencia y donde se prioriza los temas. El manejo en esos sectores es exclusivo del MIES, porque lo que sucede es que todo el mundo tiene familia en Manabí, todo el mundo tiene amigos, quiere focalizar su ayuda en determinados sectores. Y claro, nuestro deber es priorizar a los ámbitos más vulnerables. Entonces, motivarles a que sigan dando sus ayudas al espacio que fuere. Solamente pedir a la ciudadanía que deben hacerlo a instituciones públicas, a instituciones conocidas, respaldo. Por favor, nadie recibe dinero económico, dinero en efectivo, transferencias en las cuentas oficiales que se han abierto, uh-huh, que es en el Banco Nacional Fomento. Usted puede acercarse a preguntar, están en todos los bancos, tienen las cuentas para transferencias, y canalizar la ayuda siguiendo la información oficial. En redes sociales, en las páginas web institucionales está la información oficial. Nosotros lo que hacemos es ayudar a canalizar la ayuda que recibimos de la ciudadanía para que llegue a los sitios que tienen más vulnerabilidad. ¿Cuál es el mapa de prioridades que ustedes manejan ya en el lugar de los desastres? ¿Por dónde van a los lugares que priorizan, los primeros lugares? El Ecuador tiene un sistema de emergencia desconcentrado, uh-huh, en el cual al momento se encuentra activado un comité de operaciones de emergencia, el COE. En él se determina y se ubica, se tiene un mapa de las zonas de riesgo, las más afectadas y sus necesidades. Esto se reporte de las diferentes entidades, de la fuerza pública, de socorro o de entidades del MIES que estamos ahí. Lo que hemos hecho, la responsabilidad del MIES al momento es instaurar los albergues para las personas que no tienen, obviamente que se quedaron sin vivienda. Uh-huh. Muchos dicen, no, es que en el poblado no se vemos debido a dormir en la calle. Sí, la magnitud es de una catástrofe como nunca antes vista, que carpas de ayuda humanitaria, las grandes que tenemos para decenas de personas y demás, las hemos instalado en los sectores más vulnerables, pero esto nos ha sobrepasado. Y en estos sectores, estos albergues, el manejo del albergue, que es algo complejo, que es decir, garantizar la alimentación, el agua potable, que niños y niñas se encuentren en buena condición, que las personas estén atendidas en salud y demás, es una responsabilidad del MIES. Entonces, al momento, todos los albergues activados están bajo control y cuidado del MIES, del Ministerio de Inclusión. Entonces, cada uno tiene su tarea y condición que hacer. El Ministerio de Salud tiene establecido sus centros de salud móviles, grandes, lo que está ubicando, quienes de ellos regentan el tema de salud. Uh-huh. Nos apoyamos del Ministerio de Educación, donde están las condiciones de infraestructura ubicadas. Estamos poniendo ahí centros que se puedan establecer como albergues temporales. Vuelvo a indicar, durarán algunos días o semanas estar ahí hasta que puedan volver a sus hogares. Entonces, es una tarea enorme la que viene hacia adelante. Por eso es la solidaridad no es cuestión de un día. Debemos ahora saber que tenemos uno de los más grandes desafíos como país, que es ayudar a reconstruir las zonas afectadas. En el caso del Ministerio, ¿hasta dónde está previsto su trabajo? Porque ahorita, bueno, seguimos en la etapa del rescate, de alimentar a las personas. Posteriormente, ¿cuál será el trabajo del MIES? La parte dura se ha pasado del evento, del desastre natural que se ha dado, y todo lo que viene son enormes desafíos. En eso el MIES tiene la responsabilidad, la primera que he comentado, de mantener los albergues hasta que la población tenga la seguridad del sitio donde puede reinstalarse a retomar su ritmo de vida normal. Esto puede durar semanas o meses, mantener esos albergues de responsabilidad del MIES. Canalizar la ayuda a todas las personas que han quedado en situación de vulnerabilidad, que es no solamente entregar la donación, sino luego motivar la parte productiva, que es uno de los enormes desafíos que vendrán. Nos corresponde como Ministerio de Inclusión, y ahí tenemos que articular con todas las instituciones públicas para lo más pronto posible y de la mejor manera retomar el ritmo normal de vida. Vendrán desafíos enormes que el país no los ha enfrentado, ¿no? ¿Cómo reconstruimos poblaciones enteras? Tenemos que articular el tema con economía popular y solidaria, con solidaridad, con ámbitos de supervivencia de la población. Debemos retomar lo más pronto es responsabilidad del MIES, los centros infantiles del Buen Vivir y la modalidad creciendo con nuestros hijos. Entonces, los desafíos que vienen son mayúsculos. Y lo que ahora necesitamos de estos días es superar esta emergencia para estabilizarnos y con la fuerza de nuestra población honrada, trabajadora, entusiasta, retomar lo más pronto a la normalidad. Con su experiencia, ¿cómo observa la reacción del Ecuador frente a este desastre? La sociedad, el apoyo, todo eso. Es nuestro país. Lo que nos proponemos lo logramos. Somos un pueblo digno, solidario, maravilloso. Y aquí rescatar, el hecho de la población que está sufriendo, cómo resiste. Es decir, con todo el empeño, sabiendo la dificultad en la que estamos, con todo el dolor de pérdidas, de muertes, de un número extraordinario que nunca hemos tenido. Y a la vez, todo el resto de población en todos los rincones del país, canalizando la ayuda, desde la más pequeña hasta la más grande, para ayudar a nuestros hermanos. Esto es algo que es una prueba que nos han puesto. Hemos superado cosas difíciles, cosas económicas, situaciones políticas, y esta que nos ha puesto a prueba la naturaleza, sin duda alguna, que nos fortalecerá y nos dará un mejor país. Quisiera, antes de cerrar este diálogo, que nos, de manera precisa, que nos comente qué son los elementos indispensables que una persona tiene que donar en estos kits de alimentos, kits de aseos, que se están yendo a la región de la costa, porque a veces puede haber la predisposición, pero no necesariamente habrán elementos que se estén necesitando allá. Sí, bueno, pedirles que siempre manejar la información oficial, que es a través de las páginas web institucionales públicas. En el caso del Ministerio de Inclusión es www.inclusion.gob.es de Ecuador. Tenemos unas líneas abiertas, el 1-800-002-002, donde lo que básicamente estamos pidiendo al momento es que prioricemos el tema de alimentos y agua. Toda ayuda que nos venga es necesaria. Y lo que también queremos pedir son detalles muy importantes que le pido a la población que nos ayude. Muchos queremos donar y no nos damos cuenta de fecha de caducidad. Eso puede ser un problema, no nos ayuda, más bien una dificultad, generar una enfermedad en una situación tan difícil. Muchos tenemos ropa a la mano, siempre queremos donar, es una necesidad, pero no al momento, sobre todo en Quito tenemos una vestimenta más abrigada, que no nos sirve tanto para la costa. Tenemos muchas cosas que consideramos que al momento son útiles, pero no debemos ponernos, interiorizar que estamos en una situación grave, emergente. Vendrán problemas mayores los próximos días, de enfermedades, de epidemias, de una serie de situaciones. Por lo tanto, el tema de cuidado en la alimentación es básico, tener los elementos que tenemos, que todos sabemos ya, alimentos no perecibles, en lo posible con sistemas abre fácil, porque a veces no hay nada ni con qué abrir. Todo lo que es fuera galletas, caramelos, agua, hay una serie de productos Tetra Pak que son de enorme ayuda que podemos tener, granos. Granos no tiernos, sino que se puedan guardar y almacenar, y fideos. Esto en los albergues en general se tiene, el MIES facilita, se tiene cocinas, espacios, ámbitos donde se prepara y se puede tener ahí. Pero el agua es fundamental. Artículos de aseo que deben ser fáciles de usar, ¿no? Generalmente lo que se tiene, linternas, que es un tema clave. En muchos sitios no se tiene electricidad y demorará. Ahí hay que aclarar que, claro, no es que la red eléctrica no funciona, sino que llega y no hay un poste donde transmitir la luz. Claro. Entonces eso demorará semanas en retomar, por eso las linternas es importante. Hoy en día también temas de mascarillas, todo lo que es elementos de primeros auxilios, no medicinas, alcohol, desinfectante, gasas, muy importante el tema de repelente. Todo tema que nosotros sepamos, siempre hemos estado una vez en la costa, conocemos lo que pueda ser útil para la población. Ponerse en los zapatos del otro, ahora que no tienen ni zapatos, ponerse en la piel del otro y saber lo que será útil para volver a mi vida cotidiana. En el tema de la alimentación, finalmente, es decir, ¿toda la comida es se les está entregando a cada persona, a cada familia, o es la, no sé, el MIES quien también realiza cocinas comunales para ya entregar alimentos preparados? Ok, donde son albergues está a cargo el MIES, y eso se organiza, hay unos protocolos de atención internacional donde las mismas familias se organizan en actividades y en tareas, y una de ellas es tener una cocina de carácter comunal para cada centro de albergue, priorizando a los niños y más claro, como albergues. Estos son en las zonas con mayor afectación, donde no hay nada en pie. En los otros sitios se entregan las ayudas a las familias. Y esto nos va a requerir enormes desafíos que pronto los vamos a tener. La primero que se plantea en estos casos es preferible tener familias acogientes, vecinos, amigos, familiares, que poner en un sitio de albergue, porque conlleva una serie de vulnerabilidades, sobre todo de enfermedades. Entonces, parte de la solidaridad que también tenemos que ver es qué familia, qué conocido podemos invitar a nuestros hogares a compartir hasta que pase esta emergencia. Vuelvo a indicar, esta es una catástrofe de pocas veces vivida y que a nosotros nos toca superar esta fuerte prueba. Y entre todas y todos debemos compartir esfuerzos, conocimientos para lograr superarla. Y bueno, seguramente Ecuador lo va a superar. Nosotros hemos tenido este diálogo junto a Edgar Andrade, director de Quito, centro del Ministerio de Inclusión Económica y Social, recordándoles sobre esta campaña, la hora de la emergencia, es la hora de la solidaridad, y también les recordamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana también se ha sumado a esta campaña de solidaridad. En el Teatro Prometeo se recogen todo tipo de alimentos no perecibles hasta las 18 horas. Muchas gracias por acompañarnos, Edgar. Gracias. De nuevo el abrazo solidario a nuestros hermanos damnificados y pedir a los demás que tenemos la posibilidad de activar nuestra solidaridad. Muchas gracias. En nuestro siguiente segmento especial es Desde la Casa, les contamos las conclusiones que ha arrojado la tercera edición de la Casa Cinefest 2016. Especiales Desde la Casa. Especiales desde la casa. Enseguida la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. premios y menciones de honor en cierre de la Casa Cinefest 2016. Tras 15 días de exhibición de cine latinoamericano de la Casa Cinefest, el pasado viernes 15 de abril, con un notorio lleno de la sala Alfredo Pareja y El Canseco, se dio por clausurado este encuentro. El evento tuvo como parte de su programación la entrega de los premios y mención de honor a las cintas que se destacaron en el festival. En las películas extranjeras, el primer lugar fue para el largometraje brasileño Boy Neon, de Gabriel Mascaro, que según el jurado se trata de una propuesta narrativa original que ancla la ficción en un universo documental poco conocido. Construye hábilmente un ambiente en el que personajes complejos y vitales se relacionan entre sí y de manera honesta. Menciones de honor recibieron las películas La Mujer de los Perros de Argentina y Dólares de Arena de la República Dominicana. Se calcula que fueron cerca de 12.000 los asistentes a este festival. Para Gerardo Fernández, guionista de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, productora del festival, asegura que la mayoría de las personas llegaron a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al parecer su sala, por la demanda del público, se está quedando pequeña. Así lo comentó en entrevista con Beatriz Fuentes. Que se queda corto, habrá que pensarlo, habrá que hablar, el comité organizador del festival tendrá que ver, porque la sala Alfredo Pareja ya es poca para, es pequeña para el interés que ha despertado esta ya tercera edición del festival. A pesar de que no solamente estaba como sede la Alfredo Pareja, sino también hubo funciones en la Flaxo, en la Universidad Central, en Comandá, en el Parque Urbano. Sin embargo, lo que más yo pude comprobar fue en la Alfredo Pareja. Se quedaron muchas personas fuera que no pudieron entrar a muchas de las funciones. O sea que sería mucho más grande el éxito de haber tenido una sala en mejores condiciones, quiero decir, por su tamaño. La característica fundamental de este festival de carácter regional es que se convierte en una ventana de exhibición de una serie de audiovisuales que muchas veces no llegan a las salas de cine comercial por tener un contenido diferente. Así lo ve Luis Vaca, director de Mangoré por Amor al Arte, film que compitió en el certamen. Nos enriquece. Uh-huh. Bien, en relación a este festival, que es una ventana y una pantalla importante para el cine latinoamericano, me parece, primero felicito la idea de que ya vaya a su tercera edición, de que tenga el apoyo de la Casa de la Cultura en Quito. Tenemos muchos problemas nosotros para poder mostrar y conocer nuestro cine. Uh-huh. Y eso se retrata también en los tiempos pasados, cuando sabíamos muy poco unos de otros. Hoy día la tecnología nos permite acercarnos, pero igual tenemos un problema de desconocimiento, de cierta ignorancia de lo que pasa en el acontecer cultural de unos y otros. En las películas ecuatorianas, en el primer lugar fue para el trabajo Un secreto en la caja, del joven director Javier Izquierdo, que de acuerdo al jurado es una película con aire de frescura al incorporar con éxito el humor, la ironía y la irreverencia. Este documental se alzó con dos reconocimientos, tanto en la categoría como mejor película ecuatoriana, como en la de elección del público. Sucede que tuvo una repercusión nacional grande, porque bueno, ya lo vemos, el público, fue la película premiada del público. Coincidió el público con el jurado. El jurado, pienso yo que desde el punto de vista técnico, o sea, más conocedor de las técnicas que llevaron al éxito de esta película, lo estaba viendo precisamente porque esa es una de las funciones del arte, o sea, jugar es la cosa lúdica del arte, de jugar con el espectador, es un pretexto, toda esta cosa del falso documental es un pretexto para algo más serio, ahí es donde tiene la connotación. Recuerden siempre que, lo que digo yo, no voy a dar una clasecita de dramaturgia, pero la connotación social que tiene el arte está en su contenido, pero el arte está en la forma. Entonces, cuando coincide en forma y contenido, es el resultado que vemos en esta película. O sea, uno se divierte porque, en definitiva, lo primero que tiene que tener el arte, y no lo digo yo, lo dijo Bertolt Brecht, que fue uno de los dramaturgos más politizados, dice, si no entretenemos, perdemos la batalla. En la tercera edición del festival La Casa Cinefest se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Flaxo Cine, Parque Urbano Comandá y la Universidad Central del Ecuador. Como parte de este festival, se espera que algunas de las cintas que participaron puedan ser presentadas en varios núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Y de especiales desde la casa les presentamos el segmento Episodios. Recuerde que este es un espacio para valorar los hechos más importantes del pasado cultural del Ecuador. Hoy le damos un vistazo al 20 de abril. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 20 de abril. En 1920 nace en Machala el poeta, escritor Kleber Franco, autor de la letra del pasillo Machala, Amor y Esperanza, música de José Antonio Jara. Poema, una canción, la sonrisa del alba, el mar en su lamento, la bañan de En 1924 nace en la ciudad de Loja Ángel Carrión, autor y compositor. Hizo la música de La Espera Jubilosa, letra de Alejandro Carrión. En 1963 fallece en Guayaquil el creador diplomático Marco Vinicio Bedoya. Hizo canciones como Palomita Errante, El Pasillo, Amar con Alma y Las Tonadas, con A se escribe tu nombre, El Indio Lorenzo, Los Vals, ¿Por qué Dios mío?, Zapatito Vacío y Los San Juanitos, Lindo Ecuador, Chapita de Ronda y la letra patriótica del Albazo, Si tú me olvidas, de Jorge Araujo, como Tierra Hermosa. En 1971 fallece en Nueva York, Estados Unidos, el ingeniero eléctrico Carlos Cordobés Borja, creador de la primera radio del país, Radiodifusora El Prado de Riobamba. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria.